Déjelo hablar, por favor. Vale. Mire, señores, pongamos en cuenta, aquí vienen niños, señoras, mujeres. ¿Dónde nació la caravana de migrantes? Este fenómeno político y social, liderado por miles de pobladores rurales y urbanos empobrecidos, nació en San Pedro Sula, en la costa atlántica hondureña, el 13 de octubre. No es la primera vez que se crea esta avalancha humana. Probablemente esta misma cantidad de personas emigra silenciosamente cada mes, sin voz ni apoyo internacional. De hecho, el año pasado, en abril 2017, hubo una caravana de 800 centroamericanos, 75% hondureños. San Pedro Sula, donde inició la caravana, es llamada la Ciudad Juárez del Sur, por su similitud con la explosión de maquilas que trajeron consigo una ola de delincuencia, migración, violencia y narcotráfico. Todo comenzó con 200 hondureños, hondureñas, anunciando su partida de la terminal de autobuses de San Pedro Sula para emigrar al norte. ¿Quién impulsó la caravana? El discurso oficialista del Estado hondureño acusó en principio a Bartolo Fuentes, un periodista y líder social de la oposición, de organizar la caravana e instigar por medio de manipulación a quienes se unieron. Como Bartolo, muchos líderes de la oposición han sido acusados por el régimen hondureño de querer estabilizar su gobierno. Incluso, el gobierno de Estados Unidos ha acusado al Partido Demócrata de financiar la caravana. La realidad es que la caravana es un fenómeno impulsado por la desesperación de un pueblo empobrecido, un pueblo sumido en la violencia constante, donde el trabajo, la seguridad y la salud son negadas por el Estado, que en su lugar ha implementado programas de compensación social para compensar los estragos producidos por el modelo de desarrollo extractivista. A ustedes los vamos a llevar el paso, a ustedes los vamos a seguir. Fue el Estado fallido de Honduras el que verdaderamente impulsó la caravana.